Según transmite Newsis de Sur Corea, un parlamentario de un partido opositor insertó el día 1 en Internet el artículo que condena a las autoridades por su decisión de emplazar adicionalmente el SAT rendidas ante la presión de Estados Unidos. El autor reveló que, a través de la ubicación del SAT, los norteamericanos dominan a China y examinan la fidelidad del actual gobierno del sur de Corea a ellos. Por otra parte, el rotativo surcoreano Yonhap News informa que el Comité de Lucha de Songju contra la ubicación del SAT, el Comité de Medidas Emergentes para la Defensa de la Tierra Sagrada de Wonbulgyo en Songju y otros habitantes surcoreanos sostuvieron el día 2 un mitin en la comuna Sosong del cantón de Chojon del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte y protestaron contra las maniobras del gobierno actual para emplazar adicionalmente las plataformas de lanzamiento del SAT.